Bueno, vecino y vecina, acá también mi señora dice, quiero derecho a réplica. Y muy bien, entonces, Gladys, el micrófono es tuyo. Hola. Gracias, mi amor. Bueno, yo también quiero decir algo muy importante. Agradezco infinitamente a Dios, a San Miguel Arcángel, como siempre digo, haberme traído a este pueblo que tanto quiero, que tanto me dio. Me dio lo que soy al lado de un hombre espectacular que puso en mi camino, Ángel. Dios me bendijo con esto. Yo vine sola de una provincia lejana, Entre Ríos, de Concordia, Entre Ríos, a Corrientes Capital, y de acá estoy presente. Quiero agradecer a esta hermosa gente, a esta gente maravillosa que yo conozco y quiero en San Miguel, que sin conocerme, sin saber quién soy, me abrió las puertas de su casa un 29 de abril de 1964. Cuando bajé del colectivo junto a Don Barnada, había un montón de gente para mí totalmente desconocida. Yo me presenté, vine recomendada ya a la casa de Don Nonocho Camino. Esa familia que me abrió las puertas de su casa, y no me da vergüenza decirlo, yo dormía en una cama en la misma pieza que Don Nonocho y Doña Olga, como si fuese su propia hija. Eso yo no puedo dejar de recordar y agradecer cómo me han tratado. Bueno, ahí conocí, ¿no es cierto?, un día, creo, primero de mayo, a Ángel, a esta persona extraordinaria que me dio todo lo que soy, gracias a Dios. Nos casamos enseguida, gracias a Dios, y acá estamos. Como él dice, hicimos una hermosa fiesta con toda gente prácticamente desconocida para nosotros, pero a la vez conocida, parece ser, de tantos años de nuestra vida. Esa gente maravillosa que nos abrió sus puertas. Los que puedo contar, ¿no es cierto? Elegimos como padrinos a gente acá de este pueblo, que fue doña Raquel Barreiro Domínguez, don Ferro Domínguez, don Nonocho Camino y doña Olga Esquivel. Cuatro padrinos a la gente que nosotros realmente queríamos. Invitamos a todo el pueblo. En aquel entonces parece que se podía hacer esas grandes fiestas, ¿verdad? Al que pasaba por la calle, me saludaba, me acuerdo, yo le invitaba. Ay, se casa, señorita Gladys, sí, ya te invito para mañana. Y don Nonocho Camino le cuenta esta anécdota. Qué hermoso, le dice doña Olga, se casa nuestra hija. Ah, bueno, Olga, está muy bien que se case. Acá en casa debe casarse, dijo don Nonocho. Se levantó a la mañana, unos días antes, y le sacó a doña Olga todas las plantas que había en el patio. Impresionante. Cuando se levantó esta mujer, casi se muere doña Olga. Cuidaba mucho sus plantas. Sacó todas las plantas y le dice, Nonocho, ¿qué hiciste con las plantas? Pero todo, ¿eh? Le dice, pero Olga se casa, fíjense ustedes, se casa nuestra hija. Para mí fue emocionante, ¿no? Yo no tengo padre ni madre, todos son fallecidos, ¿verdad? Se casa nuestra hija. Arrancó toda la planta y dejó limpio el patio. Esa mujer que se muere, ¿no? Porque, bueno, ya estaba hecho. ¿Cómo yo no agradecer a este matrimonio? A don Ferro, que hoy está en el cielo, ¿no es cierto?, gozando allá de una vida mejor, pienso yo. Doña Raquel, que hace tanto tiempo no la veo, pero también la tengo en mi corazón. Soy un poquito ingrata, posiblemente. A la familia, ¿a cuánta gente acá? A la familia Pichip. No quiero nombrar a nadie, porque no quiero olvidarme de nadie. A esas tantas personas que me abrieron las puertas, reitero, de este mi querido pueblo. Yo acá me hallo tantas veces, yo sé que Ángel, él sueña con vivir en Corrientes, porque a él le encanta, él es allá de la ciudad de Corrientes. Pero yo le digo, yo me hallo tanto acá, Ángel, acá tengo mi vida formada, acá tengo mi mundo. Yo sé que Corrientes es otra cosa, por supuesto, pero yo adoro San Miguel. Y de acá, pienso que solamente tengo una enfermedad, pero grave, me movería a este pueblo. Yo no quiero irme de acá. Él lo sabe bien, lamentablemente me comprende. Y como me mima tanto, gracias a Dios, me hace todo lo justo a este hombre que a lo mejor no merezco. Esas palabras tan hermosas de esta mañana, esa poesía que me ha hecho, no sé si merezco. Pienso que no soy merecedora de tanto, pero bueno, él lo siente así. Yo le agradezco infinitamente. Yo soy sola en este pueblo porque la verdad que no tengo familiares acá directos, ¿no es cierto? Pero para mí tengo tantas amistades, tantas conocidas que yo los quiero muchísimo. Y también prácticamente soy sola en el mundo porque de mi parte, ¿no es cierto? No tengo padre ni madre. Mi única hermana fallecía, así que los únicos parientes directos que tengo en Concordia son dos sobrinos y nadie más. Por supuesto que tengo gente que me adora, la familia Vicente, que es mi familia, ¿no es cierto? La cual estoy tan agradecida también haberla encontrado a esa gente en Concordia. Así que yo agradezco infinitamente, reitero, a todo este pueblo. Ayer cumplimos 40 años de casado. Acá hicimos un picadito de la gente en la radio nomás. 40 años de casado, que no cualquiera cumple. Y también digo, llevarnos como nos llevamos. Decir que en el matrimonio no hay discusiones, mentira, las hay. Pero siempre hay que sobrellevarlas, ¿no es cierto? Yo siempre agradezco a Dios que este hombre me entiende tanto, porque yo soy una persona de un carácter feo posiblemente, y esta persona tanto me entiende, me comprende, me apoya, me mima, me malcría, si se quiere, hasta hoy que soy una persona mayor, me vive mimando, yo le agradezco tanto. Es una mujer, necesita el apoyo del hombre, necesita. Yo, sin él no fuera así, no sé si podría vivir, porque la verdad que he pasado muchas cosas hermosas en este pueblo y también triste como la pérdida de mi querido Danielito. Repito, este hombre me dio tres hermosos hijos, maravillosos hijos que tengo. Angelita y Gabriel, que está con nosotros allá, todos unos profesionales, una gente de bien los dos, gracias a Dios. Así que yo no tengo palabras para agradecer a San Miguel todo lo que me brindó, todo lo que me dio, que yo mientras vivo voy a agradecer. Así que ya hace 40 años, yo me siento, cuando dice esta gente foránea, mucha gente, yo no soy foránea, yo soy sanmigueleña, yo me considero sanmigueleña. Acá hicimos nuestra casa con sacrificio, ¿no es cierto?, con trabajo, que hemos trabajado con Ángel día y noche para tener lo poco, que para nosotros es mucho que tenemos, ¿no es cierto? Hemos trabajado casi 40 años en la escuela, yendo y viniendo contra viento y marea, como se dice, hemos sido gente responsable. Yo necesito que nadie me lo diga, yo sé quién soy, mi esposa también, un hombre que ha trabajado toda la vida y sigue trabajando, un hombre de bien. Así que yo entonces le agradezco infinitamente a este pueblo todo lo que me da, lo que me dio y lo que me sigue dando. Que repito, no sé si soy merecedora, porque tener una salud de fierro como yo tengo, soy una persona tan sana, que a veces una gripe para mí parece que me voy muriendo ya, que no sé estar enferma. Y Ángel también, mis hijos también, cómo no está agradecida a Dios, ¿no es cierto? La bendición que tengo día a día, yo le agradezco siempre en mi oración, ¿verdad? A la noche, le agradezco a mi Dios y a mi Sagrado Corazón de lo que me da a mí, a mi familia y también a la gente que me rodea. Tengo tantas amigas acá para tomar mate a la tarde, para compartir, qué sé yo, tantas cosas uno comenta, me siento en la vereda y con tanto respeto. Adiós, señora Gladys, adiós, doña Gladys, qué hermosa, que eso cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho que uno, cuando pasa, le digan adiós, señora. Cuesta muchísimo mantener este prestigio. Que yo, gracias a Dios y a este hombre que tengo al lado, porque si vamos al caso, él es el que me hace a mí que se me respete. Porque siempre me dio lugar, jamás me dijo, mira, clase, esto no. Él me dio siempre independencia, gracias a Dios, para manejarme. Cuando yo voy de paseo por ahí, voy con mis amigas, jamás me ha negado nada, al contrario. Ahí tenés la plata, anda a pasear. Déjame acá con mis plantas. Anda, pasea, mi amor, anda, ahí tenés dinero, anda, ¿qué te falta? Eso no cualquier hombre lo hace. Yo pienso que la mano, los dedos son muchos. Posiblemente las de las manos, de los dedos, no sé, de la mano, 4 o 5 y nada más. Así que cómo no está agradecida a este hombre que me puso Dios en mi camino. Y a mis hijos también, tengo dos hijos, ¿no es cierto?, maravillosos, decentes, honrados, ¿no es cierto? Así que cómo no estar agradecida. Y bueno, reitero, ¿no es cierto?, a toda esa gente de San Miguel, que yo aprecio, que me aprecia, que me respeta, muy agradecida por todo lo que me ha dado, todo lo que me han dado en este mi querido pueblo de San Miguel. Así que Ángel, también a vos, muchísimas gracias por la vida que me diste, que me seguís dando y que pienso hasta el día que Dios diga basta, me la darás. Gracias, mi amor. Thank you. pidió derecho a réplica y ya está la réplica hecha.